después de tantas noches de dolor y de rogarte solo por amor, después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión. Hoy vienes a pedirme mi perdón y que dejé atrás todo tu error, pero ya no, ya no. Mami, yo te juro que pa' atrás yo no vuelvo. Yo sé que me quieres, pero ya no te creo. No pidas perdón, porque ya no puedo. Búscate a otro pa' que siga con tu juego. No después muero de tantas noches de dolor y de rogarte solo por amor, después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión. Hoy vienes a pedirme mi perdón y que dejé atrás todo tu error, pero ya no. Que te mal.